there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero mandar un saludo, como siempre, a todos mis amigos, compañeros de trinchera que nos acompañan en la emisión de nuestro programa. Como siempre, a compa Abraham, a nuestra querida amiga exiliada Chilanga, a Javier Alejo, y a varios más. Por supuesto, a los amigos que siempre nos acompañan en el chat, conforme vayan llegando, pues los vamos a ir saludando, ¿no? También quiero saludar a nuestros compañeros en Venezuela, en Monagas, a nuestros compañeros Marco Rodríguez del comunitario 96.7 FM, y miembro del CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares. Un saludo a todos ellos. Un saludo también a nuestro querido amigo Rubén César Suárez, que lamentablemente el lunes pasado queríamos tener su presencia aquí, pero estuvo con nosotros en el chat, pero no pudo, por cuestiones técnicas no pudo conectarse, así que le mandamos un fuerte saludo. El tema, yo creo que en este momento hay muchas cuestiones para conversar, en México, y en cuanto al tema latinoamericano. La cuestión es, por así decirlo, ¿cuál de todos tocar? Porque de alguna manera, sin que lo vayamos viendo de manera premeditada, conforme vamos tocando y ahondando temas o en el trasfondo de determinadas situaciones, nos podríamos dar cuenta de la similitud en cuanto a situaciones, en cuanto a contextos, en cuanto a problemas que tiene hoy día nuestro país con lo que está sucediendo en Sudamérica. Pareciera ser, muchos pensarán, que pues Sudamérica está muy lejos, ¿no? De México, que lo que suceda no incide absolutamente en nada, y que finalmente, como lamentablemente alguna vez una compañera militante conspicua y dicho de manera no peyorativa de militante de Morena, lamentablemente me dijo que pues finalmente a ellos qué les importa de Sudamérica, ¿no? Si lo único que les interesa es México. Parcialmente tiene razón. Creo que para quienes viven en México, quienes somos mexicanos, pues lo más importante es tratar de ver cómo resolvemos los problemas que hay en México. Pero digo parcialmente tenía razón porque en aquel momento todavía les hablo de hace algunos años, 2, 3 años tal vez, o quizá un poquito más, 4 años, estaban todos los gobiernos progresistas en la región, estaban en pleno funcionamiento, ¿no? Estaba en Argentina, bueno, teníamos el gobierno de Cristina Fernández, en aquel momento teníamos a Dilma gobernando Brasil, estaba ya Nicolás Maduro perfilándose para gobernar Venezuela, Evo firme en Bolivia, Rafael Correa firme en Ecuador, y estaba, o sea, en cuanto a los números, las estadísticas, Sudamérica, otrora una de las zonas más desiguales del planeta, estaba empezando a revertir esa situación. Según cifras de organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y alguna otra por allí, posiblemente a regañadientes, pero no tenían otra alternativa que mostrar los números que arrojaba las administraciones nacionales y populares en Sudamérica. Y esto era, estos números reflejaban un incremento en muchos de los rubros más importantes, no solo en el crecimiento económico, sino también en la calidad de vida de las poblaciones en cada uno de nuestros países. No solo el aumento de la calidad de vida, sino esto sustentado, por supuesto, en, como ya dije, el crecimiento económico, y que esto trae como consecuencia, por supuesto, generación de empleo, mayores oportunidades para la población económicamente activa, sobre todo para los más jóvenes, trajo como consecuencia también, evidentemente, mejores ingresos, algunas mejoras en los niveles educativos, que probablemente ese sea uno de los talones de Aquiles todavía de la región, el nivel educativo. Pero esto obviamente no es porque es, no haya políticas correctas de educativas, sino que la problemática educativa es sumamente compleja. Tiene muchas aristas, depende de muchos factores para poder lograr un sistema educativo que vaya avanzando, que vaya creciendo, desarrollándose, mejorando. El sistema educativo no es solamente tener un maestro y 20 o 30 alumnos en un salón de clases. Hay que ver los contextos en los que se desenvuelve ese maestro, ese docente, los 20 o 30 contextos distintos en los que se desenvuelven esos 20 o 30 alumnos en el salón de clases. Y todos son distintos, todos tienen problemáticas diferentes, desde problemas en casa, problemas familiares, violencia familiar, abuso, o sea, hablamos de los chicos, pobreza, niños que van a la escuela sin comer, hablamos de desnutrición, hablamos de la falta de los elementos más básicos para poder estudiar, aparte de la alimentación, que serían los útiles escolares, ¿no? Por lo menos un cuaderno y un lápiz, una pluma. El hecho de la desintegración familiar afecta psicológicamente a los chicos. Muchos factores ambientales alteran la psicología del chico que un maestro. Entonces, conforme estos países van tratando de llevar a cabo un crecimiento económico que puede reflejarse en el bolsillo del ciudadano de a pie directamente, ¿sí? Esto es, que vea cómo anualmente su salario se incrementa, cómo puede ver que conforme va teniendo estos incrementos en su salario, puede ir viendo que llega tranquilamente a fin de mes, que su sueldo le alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas y que puede empezar a darse o hacer algunos gastos extra que antes no podía hacer, ¿no? Hablamos de, por supuesto, a veces la cuestión lúdica, ¿no? El poder salir al cine, al teatro, el poder, por lo menos un día al mes, poder comer fuera de casa, poder tomarse vacaciones, ¿no? O sea, no solamente que te puedan dar vacaciones, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene vacaciones, sino el poder planear una salida a la playa o algún destino turístico que antes la gente no podía hacerlo. Simple y sencillamente porque si no puedes llegar a fin de mes con tu raquítico sueldo, mucho menos puedes ponerte a pensar en poder irte de vacaciones a algún lugar. Entonces, todos estos factores de crecimiento económico inciden en la cuestión educativa, ¿no? Si tienes ya un nivel en tu salario que te permite estar tranquilo, implica que psicológicamente también tú estarás más tranquilo, sufrirás menos estrés, muchos problemas en casa, familiares, se pueden evitar o se evitan con la eliminación de esas preocupaciones, con la eliminación de que no nos va a alcanzar para llegar a fin de mes, no tenemos para pagar el alquiler de la casa o el departamento, o no tenemos para pagar, o no nos alcanza para pagar los servicios, luz, agua, gas. En fin, ¿no? Ese tipo de detalles que con el paso del tiempo, querámoslo o no, genera fricciones, genera tensiones en el seno familiar. Así que si como gobierno puedes generar en base a políticas públicas una mejora sustancial en el nivel salarial de la gente, pues estás eliminando otros factores también de conflicto en el elemento básico de la sociedad, que es la familia. Cuando tú logras esto, evidentemente también tiene una incidencia en la capacidad de aprendizaje del alumno. Por supuesto, también implicaría cuestión de seguridad, de cuestión de descanso de algunos chicos en condiciones muy muy desfavorables, chicos que ayudan, que salen a la calle a tratar de conseguir un peso para llevar a casa, y ese chico ya cansado tiene que llegar a la escuela cansado, a veces sin dormir, porque algunos chicos lo hacen de noche, ¿no? Juntando cartón, plástico, vidrio para poderlo vender, y generalmente es una actividad que se hace, o por lo menos aquí en la Argentina se hace de noche. Entonces los chicos están toda madrugada ayudando a los padres a ir sobre pues en todas las calles del barrio, tratando de ir viendo todo lo que la gente desecha, sí, que a ellos les pueda servir. Así que antes, cuando estaba fuerte la crisis en la Argentina, por ejemplo, estos chicos llegaban a la escuela después de trabajar prácticamente toda la noche. Llegaban sin comer y llegaban con todo el sueño del mundo. Chicos que las cooperadoras de la escuela, las cooperativas de las escuelas, podían comprar algo y darles alguna pequeña merienda a esos chicos, un poco de leche, un poco de pan, y una vez que habían ingerido esto, que para algunos de ellos prácticamente era el único alimento en casi todo el día, terminaban en escuela, en el salón de clases, totalmente dormidos. Sí, algunas maestras cuentan que definitivamente sabían ya quiénes eran estos chicos que tenían estas problemáticas y tenían ya en los armarios dentro del salón de clases una o dos colchonetas listas, porque sabían que invariablemente el niño no podía aguantar, se les iba a quedar dormido. Entonces cuando empezaron a verlo cabecear al pobre pequeño, iban al armario, interrumpían un momento la clase, sacaban la colchoneta y en un rinconcito ahí la extendían para que el niño pudiera dormir. Esa era una de las muchas situaciones muy complicadas que se vivía en la Argentina en el año 2000, 2001, 2002, y que seguramente se vivía en toda Sudamérica. En México, por supuesto que pasa, ¿no? Obviamente dentro de los contextos, pero yo creo que todos sabemos o hemos visto a algún chico en la primaria que los papás hacen el esfuerzo por mandarlo a la escuela, pero las condiciones en las que el chico va son más que visibles en cuanto a las complicaciones que tiene ese pequeño, ¿no? En cuanto a las limitaciones económicas, se le puede ver en la pobreza y la humildad del uniforme que lleva. Muchas veces es un uniforme que alguien le regaló, que ya está usado, que lleva algún parche, o a veces incluso hasta el mismo hoyo en el pantalón, ¿no? Zapatos rotos. O sea, yo lo recuerdo en mis épocas de infancia, en la primaria, y yo recuerdo compañeritos en la escuela que iban en esas condiciones. Y las condiciones económicas, socioeconómicas en el México actual no han cambiado, han empeorado. Así que es una seguridad que encontremos niños en primarias en esas condiciones. Sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Marginadas. Así que ese era uno de los muchos panoramas que se veía en aquel entonces, que con la llegada de Néstor, por ejemplo, aquí en la Argentina, se empezó a cambiar gradualmente. De repente, después de 2 o 3 años de gobierno de Néstor aquí en la Argentina, dejamos de ver a esos chicos en la calle, las personas que iban con el carrito, jalado para algunos, tienen un pobre caballo famélico ahí, un cuaco, que también está más desnutrido el pobre animal, que va jalando un carrito, ¿no? Pero la mayoría, tienen que jalarlo a pulmón. Y conforme pasaron los años, nos dimos cuenta la frecuencia con la que esta gente pasaba, que era todos los días, empezó a disminuir. Hasta que llegó un momento en que era raro. Hablo de hace 3 años, más o menos, en que era raro ver personas que llevaban un carrito y que fueran recogiendo cartón, vidrio. Era raro. Para mí fue algo casi, sorprendente haber durante los años que he vivido aquí en la Argentina, ir viendo ese cambio gradual en ese pequeño detalle que parecería un detalle sin sentido, o que parecería un detalle que no tendría mucho que ver con un análisis político, pero lo tiene, porque habría que preguntarse, bueno, ¿qué pasó con esta gente, no? ¿Qué pasó con esa gente que tú escuchabas en las madrugadas, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2, las 3 o las 4, ir jalando ese carrito, ir buscando, hurgando entre la basura que todos dejábamos en la puerta de casa, que el camión temprano pasaba y recogía? Escuchabas cómo abrían las bolsas o cómo jalaban el papel, el cartón que dejabas ahí, las botellas, en fin, los escuchabas estar haciendo ese trabajo. Y de repente no los veías más. Y la pregunta era obvia, ¿dónde están? ¿Dónde están esas personas? Porque evidentemente no desaparecieron del planeta, ¿no? No se esfumaron, no se pulverizaron. Seguramente tampoco se cambiaron de casa, porque con trabajos tenían una pequeña casita ahí de lámina en algún barrio no muy lejano aquí de donde yo vivo. Y la respuesta estaba en las escuelas. Muchas de esas respuestas a esas preguntas, en dónde estaba esa gente, por qué había dejado de pasar, las encontrabas en las escuelas. Esos mismos chicos que antes llegaban sin comer y llegaban a dormir, o llegaban a tomar clases en una condición ligeramente mejor, y te decían lo que estaban haciendo los padres. Algunos habían conseguido algún pequeño empleo, algunos habían podido, en base a un programa de gobierno donde te capacitaban para una salida laboral rápida, ¿no? Algún oficio, electricista, carpintería, en fin, alguno de plomería. Algunos chicos decían que los papás se habían pedido, habían solicitado que se les permitiera hacer alguno de estos cursos, y que ahora en vez de estar jalando un carrito con para levantar cartón en la calle, estaban consiguiendo sus chambitas, ya sea de electricidad, o ya sea de plomería, o de albañilería. ¿Qué significaba esto? Que la Argentina estaba empezando a generar fuentes de trabajo. No solamente fuentes de trabajo en condición de dependencia, ¿no? O sea, empleados, sino estaba generando la posibilidad de que personas que trabajaban pudiesen trabajar por su cuenta. En base a políticas públicas les dio la posibilidad de aprender, obviamente, por supuesto, estos cursos sean gratuitos, ¿sí? Los maestros que impartían estos cursos los pagaba el Estado, a veces coordinados por sindicatos, que eran los que hacían extensivas las convocatorias para el inicio de cursos, y iban a estos barrios a hacer estas convocatorias, y alguno que otro que pensaba que podía aprender algo que podría servirle, se anotaba, se apuntaba, iba, aprendía algo y ya tenía un oficio. Pero ahora venía la otra cuestión, bueno, ya tengo un oficio, ya aprendí algo de electricidad, aprendí algo de plomería, pero si la situación económica es mala en la calle, ¿quién te va a contratar? ¿No? ¿Quién va a llamar al plomero? ¿Quién va a llamar al electricista? Mucha gente, cuando no tiene dinero, trata de arreglárselas por sí misma. Sin embargo, durante todos estos años, durante más de 10 años aquí en la Argentina, hubo un gran incremento en la construcción. Un gran incremento, uno de los rubros que más creció en la Argentina. Así que muchísima gente empezó a encontrar trabajo como albañiles. Mucha gente, ante el aumento de sueldos, de los salarios, el aumento real del salario, la gente decía, bueno, puedo pagarlo, ¿para qué me voy a matar arreglando la electricidad en mi casa o arreglando la plomería? O sea, trabajo toda la semana, es un maldito embole ponerme a hacer esto, puedo pagarlo, llamo a alguien, busco a alguien que lo haga y le pago. ¿Cuál es el problema? Esto es, empezó con la generación de empleo formal, contratado, en relación de dependencia, y con buenos salarios. Según organismos internacionales, la Argentina tenía el nivel de salario más alto de la región, ¿sí? La gente empezó a requerir de trabajadores independientes, carpinteros, plomeros, electricistas, albañiles. Y entonces esas personas de las zonas marginadas que tuvieron la visión o la inquietud de anotarse en un curso gratuito que el Estado financiaba, empezaron a tener trabajo, empezaron a tener clientes. Y entonces las condiciones de vida cambiaban. Obviamente, hay gente que no le interesó, hay gente que no, como en todos lados, no todo el mundo tiene las ganas o no todo el mundo tiene la visión, desgraciadamente, de ponerse a estudiar algo para superarse en varias cuestiones, no solo lo económico. Pero hay quienes sí, y quienes lo pudieron hacer o quienes decidieron hacerlo, pudieron ver incrementado su nivel de vida. Evidentemente no salieron del barrio donde vivían, ¿no? No estoy hablando que esto era la panacea, la tierra de oportunidades, el American Dream. No. Ubiquémonos un poquito, pongamos los pies en la tierra. No era el sueño americano. Pero sí era una realidad tangible el hecho de que esas personas obviamente no abandonaron su barrio, pero sí tuvieron los recursos para poco a poco mejorar su calidad de vida. Esto es, la gente que antes tenía una casita de chapa, de lámina, que iba a traer el agua en cubetas, que vivían hacinados en una habitación 5, 6, 10 personas, empezaron en base a empezar a tener sus chambitas de electricidad y eso, a tener recursos para hacerse la casita. Tardaban mucha gente, tardó tiempo en edificar, en poner muros, en poner ladrillos, cemento, pero mucha gente cambió el panorama de esos barrios. Esos barrios aún hoy día vas y puedes encontrar casas de lámina, pero también ya donde antes había alguna que otra casa de lámina, hoy encuentras casas debidamente construidas con ladrillo, cemento, todo perfectamente, habitaciones separadas, un baño independiente donde tienen agua corriente, ya no están colgados más de la electricidad, ¿no? Ya pueden contratar a la compañía eléctrica, en fin, a la compañía de gas también, en fin, no, esta gente no se hizo millonaria. Sí, no estoy hablando de, insisto y repito y reitero, no es que por su propio esfuerzo, la famosa meritocracia, ¿no? Llegaron a donde querían llegar y nadie les dio nada, llegaron solos, bla, bla, bla, bla, bla. No pasó eso. Ellos siguen siendo personas del barrio, siguen viviendo en el barrio, siguen siendo pobres, por así decirlo, pero ya no son indigentes. Ya no viven hacinados en una casita de lámina. Por lo menos algunos de esos niños ya llegan a la escuela a tomar clases, comidos, con una ropita más o menos decente, no rota por lo menos, y por lo menos ya llevan un cuaderno y un lápiz para poder escribir. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con un Estado presente, un Estado que pensó en su momento en que era una inversión pagar a maestros que pudiesen enseñar oficios, ¿sí? Para capacitar a la gente que se quisiera capacitar. Y te puedes capacitar en los niveles, en diversos niveles, no solamente para aprender lo básico de un oficio, sino para poder profundizar en el mismo oficio, conocimientos un poco más avanzados, o inclusive, ser, por ejemplo, tener un título de maestro mayor de obra, que para mucha gente implicó un cambio radical en sus vidas. Otra de las cuestiones que este gobierno pensó en su momento y que fue muy criticado, el implementar programas, un programa que se llamaba Planes Trabajar, alguna vez lo platicamos en este programa con mi compañera Patricia, en el cual, bueno, personas que no tenían, que estaban desempleados, los primeros recibían un subsidio de parte del Estado. Después, ante muchas críticas de por qué darle dinero a gente que no trabajaba, bueno, el gobierno dijo, vamos a cambiarle un poco la cara a esto. Vamos a ponerlos a estas personas en algún lugar donde puedan ejercer alguna actividad. Y entonces, estas directivas de gobierno bajaron hacia los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales tenían los listados de todas estas personas que recibían alguno de estos planes, de estos subsidios, y empezaron a colocar a las personas donde se podía. Por ejemplo, para quienes viven en México, lo que conoceríamos como conserjes de escuela, ¿no? Aquí se les llama auxiliares. Y cada escuela tiene entre cuatro auxiliares que se dedican a la limpieza de la escuela, al mantenimiento, y colocaban a uno en cada escuela, ¿no? Una persona llegaba ahí, entonces estaban los auxiliares formales, trabajadores del Estado, y un trabajador que se le llamaba un trabajador del plan trabajar. Y a otras personas, bueno, se les ponía hacer la limpieza en las calles, ¿no? Barrer plazas, levantar la basura, en fin, se les daba un chalequito fosforescente que los podías ver a la legua, pero veías que estaban trabajando, los veías limpiar plazas, el aspecto de los municipios cambiaba radicalmente. Es increíble cómo cuando pones a cuatro o cinco personas a levantar la basura en una plaza, cambia mucho el aspecto, ¿no? Parece mentira, pero se nota de inmediato, es de impacto inmediato, la influencia que tiene una idea, que es poner a alguien a recoger basura en un lugar. y se nota en toda la perspectiva del lugar. Así que esas personas que antes recibían un subsidio, ahora hacían una actividad para recibir el mismo subsidio. Y esto generaba movilidad dinámica en la economía, porque estas personas, al recibir una cantidad determinada de dinero en la bolsa, pues obviamente no iban a ir al banco a abrir un plazo fijo. O sea, son tantas las necesidades que tiene esta gente que lo que hacen es gastarlo todo. Gastan en comida, ropa, zapatos, médico, en fin. Y obviamente todos los comercios en el municipio X empiezan a sentir ese incremento inmediato en sus ventas. ¿Por qué? Porque gente que antes no les compraba porque no tenía dinero para comprarles, hoy el Estado les proporcionaba una cantidad de dinero por realizar alguna actividad y iban, y ahora sí podían ir a comprar. Podían ir a la tienda de ropa, se compraban ropa, a la tienda de zapatos, compraban zapatos, a los almacenes de abarrotes, iban y ahora sí ellos podían ir y comprar la cantidad de comida que antes no compraban. Y por lo tanto, en la economía se sentía esa nueva dinámica que antes no había. Todo consistió en incrementar el consumo, incentivar el consumo. Y no era un regalo a la gente que, como mucha gente de la derecha piensa, porque la gente de la derecha piensa que toda esa gente son una bola de vagos mantenidos por el Estado. Pero la realidad es que ese dinero, y se quejan porque dicen, de mis impuestos que yo pago, porque yo sí trabajo, pago impuestos para que esos vagos reciban dinero sin hacer nada. Lo que esta gente estúpida no piensa es que ese vago que recibe dinero va y ese dinero lo devuelve al circuito económico. Se lo da al de la tienda de abarrotes, que a su vez este hombre se lo va a dar a su proveedor, ¿sí? Es al mayorista, al que le vende jabón, le vende champú, le vende la sopa, el arroz, el frijol, en fin, todos los artículos que todos consumimos. Y a su vez estos mayoristas van a devolver toda esa cantidad de dinero al fabricante. ¿No? Al que envasa los enlatados, al que fabrica los fideos, en fin. Y a su vez, estas empresas aumentan sus ingresos y, por supuesto, pues aumentan los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Y todo va siendo una derrama. Cuando el Estado busca la manera de distribuir la riqueza, empezando por la base de la pirámide, y no como sostienen los neoliberales, esa estúpida teoría de la derrama económica, ¿sí? Que si el de arriba está bien, va a derramar, y este derrame va a caer, y finalmente le va a llegar hasta el tipo, la familia que está abajo de la pirámide económica. Y esa es una gran falsedad, es una mentira. Los gobiernos progresistas en Sudamérica empezaron desde abajo, empezaron a distribuir la riqueza a la base de la pirámide. Y se demostró que por sí solo, o sea, no por sí solo, sino por inercia misma de la economía, ese dinero, esa distribución de riqueza en la base empezaba a subir. ¿Cómo? Con consumo. Porque el pobre lo único que puede hacer con el dinero que tiene es consumir. Simple, no hay otra. No le busquemos más explicación, ¿sí? Si al pobre tú le das, hablemos del caso de México, si tú le das 10 mil pesos al mes, no va a ir, como dije anteriormente, no va a ir a abrir un plazo fijo, o no va a ir, o no va a contactar a un corredor de bolsa y decirle, quiero comprar 10 mil pesos en acciones de Telmex, por ejemplo, ¿no? El pobre no va a hacer eso. no va a agarrar esa plata y la va a guardar, no importa que se quede sin comer, y se va a ir a comprar un auto último modelo. No lo va a hacer. No va a irse a Starbucks a tomar un café. No lo va a hacer. ¿No? El pobre lo que va a hacer es comprar primero que nada comida, ropa, zapatos. Se va a calzar, se va a vestir y se va a alimentar. Y esos van a ser los primeros rubros en donde se nota eso. Ese dinero que mucha gente dice se le regala al vago que no quiere trabajar, que no es que no quiera trabajar, es que el sistema no generó las condiciones para que esa persona pudiera encontrar un trabajo. Es muy distinto. Pero ese es el discurso de la derecha neoliberal y capitalista. El que es pobre porque quiere. No, no, flaco, no es pobre porque quiere. Es porque el gobierno no genera las condiciones para que se genere trabajos donde el tipo pueda trabajar. Y el gobierno tampoco pudo generarlas por sí solo. Puede generar una parte. Como gobierno, tienes empleados públicos. Tienes, hasta cierto punto, puedes tratar de contratar la mayor cantidad de gente posible. Pero la otra parte se genera en el sistema. Estoy hablando del sistema capitalista, ¿eh? Ojo. No estoy diciendo que sea la panacea y que es... no. Estoy diciendo de cómo funciona esto en lo que vivimos hoy. En una sociedad socialista, que es lo que a mí me encantaría, y es por lo que yo he militado más de 30 años de mi vida, o 30 años de mi vida, las relaciones laborales de trabajo y la forma de generar trabajo evidentemente cambian. Pero de lo que estoy hablando es de cómo funciona hoy este sistema. Entonces, obviamente el Estado, el gobierno, no puede generar todos los trabajos, pero lo que puede hacer es generar las condiciones para que privados generen trabajo. ¿Cómo? Fácil. Una vez que distribuimos una parte de la riqueza, que no la distribuyeron toda, ¿no? Ojo también con eso, pero sí una parte, ese pobre al que le dieron un subsidio, después lo pusieron en algún lugar con un plan trabajar, tenía dinero, compró zapatos, así que los primeros que se vieron beneficiados fueron los fabricantes de zapatos, ¿no? Al tener más ventas, ¿qué hicieron? Bueno, crecieron un poco. Había más demanda de zapatos y pudieron ampliarse, tuvieron que contratar a alguno o que otro empleado, uno o dos empleados. Algunos almacenes de abarrotes también crecieron un poco, contrataron a alguien más, ya se generaron ahí algunos puestecitos de trabajo. Y esos puestos de trabajo nuevos implica que va a haber otras personas que tienen dinero en la bolsa y que también van a consumir. Y esa es la cadena, ¿no? Lo que Néstor Kirchner llamaba el círculo virtuoso de la economía. ¿Y qué pasó con eso? Se fueron generando o se fueron creando otras necesidades que mucha gente aprovechó para abrir una nueva empresita. Se abrieron miles de pequeñas pymes en la Argentina en esos años y se contrató a miles de personas, a tal punto que el 80% del trabajo registrado en la Argentina hasta diciembre del 2015 representaba el 80% del trabajo registrado en toda la Argentina. Era generado por pequeñas y medianas pymes. El 80% del trabajo registrado era generado por pequeñas y medianas pymes, no por las grandes empresas, no por las empresas más poderosas ni las grandes empresas transnacionales. No, el trabajo se generó en las pequeñas y medianas pymes. ¿Por qué? Porque había consumo. Porque se generó una capacidad importante de consumo en la sociedad. Y al tener una capacidad de consumo generas crecimiento en otros rubros, por ejemplo el turístico, ¿no? ahora la gente podía irse de vacaciones. Y el gobierno inteligentemente, Cristina inteligentemente dijo, bueno, hagamos una cosa, instauremos determinados feriados durante todo el año, o sea, digamos, el día de la independencia, bueno, ese día, un día, el 12 de octubre, ¿no? No, dejemos en la independencia, el 12 de octubre, que se conmemora el genocidio de la población americana por parte de los que llegaron de Europa. Pero finalmente, bueno, sigue siendo un día de asueto, ¿no? Si cae a mitad de semana, bueno, dejémoslo para el viernes, trasladémoslo al viernes y le damos a la gente la posibilidad de tener un fin de semana largo. Fin de semana largo, un puente, como le llamamos en México, para que pueda salir, tomarse 3 días de descanso. Y la gente lo hacía. Entonces, había muchos feriados largos en la Argentina en ese periodo. Había muchos. Toda la gente salía y se iba a la playa. Digamos, la costa atlántica está a 4 horas, 4 horas y media de aquí en auto. ¿Sí? Podías irse a tomar unos días allá, ir a Córdoba, a San Luis, en fin. Pasarte unos 4 días. Y obviamente eso implicaba 3-4 millones de personas en un fin de semana saliendo a recorrer el país. Implica que 3-4 millones de personas iban a dejar dinero a otras provincias de la Argentina, ¿sí? Y por lo tanto, quienes de alguna manera podían vivir de cuestiones en base al turismo, empezaron también a generar mayores ingresos. Y poco a poco esa cadena se fue haciendo. Y de esa manera se podía, de alguna manera, sostener el nivel de ingreso que tenían los trabajadores en la Argentina. Y vuelvo a repetir, por lo menos hasta el 2015, era el más alto de Sudamérica. ¿A qué viene todo esto? Bueno, regreso al principio, cuando esta compañerita de Morena, ojo, estoy hablando de una persona, no estoy hablando de todos de Morena, que luego se me van a la yugular, no, una compañerita militante de Morena, que me dijo, tristemente me dijo, a mí que me importa Sudamérica, ¿no? O a nosotros que nos importa Sudamérica, nos importa México, bueno, pero nosotros tenemos problemas en México y en Sudamérica, por lo menos en Argentina, en Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, encontraron soluciones. Mira, allí hay soluciones concretas, allí hay ejemplos de cómo se pueden hacer ciertas cosas. Y el mejor ejemplo es cómo llegaron al poder para poder hacer ciertas cosas. No llegaron solos. Hugo Chávez no llegó solo porque era el tipo más guapo. Néstor no llegó solo. Lula, después de tres elecciones fallidas, llegó a la cuarta. Evo, ni se diga por todas las complicaciones que tuvo para poder ser presidente, empezando por la cuestión racial. Todos ellos, Rafael Correa, todos llegaron en base a una organización social. No partido, no organización de un partido. Primero se organizó a la sociedad. Y después se institucionalizaron en partido. Y no todos militaban en el partido. Pero que habían generado un proyecto de país. No un proyecto de gobierno. Aclaremos bien esto. Un proyecto de país. Como país, ¿a dónde queremos llegar? ¿De qué manera queremos llegar y qué queremos obtener de dónde queremos llegar? Y ese es el gran problema de la izquierda en México. A la gente le presentamos proyectos de gobierno. Y los proyectos de gobierno, lamentablemente, no son lo suficientemente radicales para cambiar la situación de México. Si acaso para medio paliarlo, ¿no? Entonces ella, fue lo que le dije a esta compañerita. Mira, aquí está pasando esto. Pero está pasando esto por esta razón. Porque trabajaron de esta manera para poder llegar. No llegaron solamente con los militantes de su partido. Llegaron con la organización de la sociedad, inclusive quienes no se sentían al principio identificados ideológicamente con ellos, pero que les presentaron un proyecto de país, no un proyecto de gobierno, sino un proyecto de país, y les dijeron, lo vamos a hacer así, de esta manera. Pero no lo podemos hacer si no hay unidad, si no hay organización. No importa que no seas de mi partido. Y la gente compró un proyecto político, económico, de lo que quería en su país. Y es por eso que toda esta gente que les acabo de decir pudo llegar a gobernar. Y si ustedes se dan cuenta, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, hablan, no hablan de proyectos políticos, hablan de proyectos nacionales. Hay una gran diferencia. Y probablemente ese haya sido el gran error de nosotros en la izquierda en México. No le ofrecimos a la gente, y no le estamos ofreciendo, me parece todavía, un proyecto de país. Le estamos ofreciendo un proyecto de gobierno. Y es exactamente lo mismo que te ofrecen todos. Y por eso, la gran imposibilidad de la organización. Porque no todos van a coincidir contigo en lo que quieren, en cómo quieres gobernar. O en lo que pretendes obtener cuando gobiernes. Pero probablemente sí encuentres más coincidencias si les dices, mira, el México que queremos es exactamente este. Perfectamente detallado. Política ideológicamente detallado. Este es el proyecto. Y probablemente haya gente que convenzas de que no te convenzas de tu proyecto de país, pero sí de que posiblemente sea una mejor alternativa el intentarlo que seguir como estamos. Y entonces vaya sumando no adeptos ni militantes, pero sí personas que digan, bueno, esto sí quiero para mi país. No me importa quién lo haga, cómo se llame o cuál sea el color del partido. Pero si llega a esto que yo siempre soñé que fuera mi país, y vamos a apoyarlo, vamos a darle la posibilidad de que lo intente. Y eso es cuando se deja de ser sectario. Que ese es otro gran problema en México. Y ese es el problema que me demostró esa compañerita de Morena. Cuando yo le dije eso, pues el resultado es que nunca más me dirigió la palabra. Y una compañerita que yo aquí en Argentina y en México interactuábamos mediante aquella emisión que teníamos de este mismo programa en otra emisora de radio. Cuando yo le dije, pero necesitamos abrirnos, necesitamos empezar a trabajar en la sociedad para generar conciencia política, pero esto no es cosa de un partido, ni cosa de un líder. Y es cuando ya no le gustó. ¿Por qué? Porque ya estaba yo siendo el gran líder de lado. Y no solo me cortó el saludo, me cortó hasta el habla. Me cortó el habla, me parece que no le gustó. Y me parece que no entendió que había una forma de poder solucionar algunos de los problemas que se tenían en lo inmediato, que era la organización para poder llegar con mayor fortaleza a una elección. que era lo primero. Bueno, no puedes pensar en que vas a arreglar los problemas económicos de la sociedad, ¿sí? Si no puedes llegar primero a ganar una elección. El problema es que no podemos ganar elecciones, porque aunque las ganamos, no las han quitado, no las han robado, pero no las han podido robar porque no tenemos una sociedad organizada y comprometida que salga a la calle a pelear por su voto, por la legitimidad de su voto. Porque el voto que pusieron ahí realmente se ha contado y cuente como corresponde. No hay esa sociedad. Y los partidos de izquierda, en su momento el PRD, hoy Morena, no están construyendo. No construyeron y no están construyendo esas bases sociales comprometidas a tal grado de no pensar que su gran y valiosa aportación sea ir, poner un voto y regresarse a su casa y listo, chicos, ya cumplí, y a celebrar o a llorar y nos vemos en 3 años. No, es ir, voy, pongo mi voto, me voy a alguna unidad básica de barrio ahí, donde hagamos política y nos empecemos a decir, bueno, ya votamos, ¿qué vamos a hacer a partir de las 6 de la tarde? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Bueno, pues nos juntamos 20 o 30 alrededor de una casilla durante el conteo, ¿no? O a la puerta de donde se haga el conteo, y los 20, 30 nos vamos a ir cuidando de ese paquete electoral. Y después, nos juntamos 20, 100, 200, 300, 400 en el instituto electoral, a donde llevemos la oficina electoral, a donde llevemos el paquete, y de ahí no nos movemos hasta que tengamos la certeza de que los votos se contaron correctamente. O que por lo menos los datos que se enviaron, porque no se cuentan ahí los votos, sino que se ven los datos que están anotados en las actas, hayan sido enviados correctamente. Y que hayan sido recibidos correctamente y estén contados correctamente. ¿Y cómo vamos a ver esto? Pues en el PREP, ¿no? En el programa de preliminares del INE, ¿sí? Y una vez que veamos que esos datos corresponden, que los datos de la casilla número tal son correctos, bueno, entonces vemos qué hacemos, cómo nos organizamos mañana, o cómo nos organizamos en cuanto se dé el escrutinio final, ¿no? Porque si nos cantan que ganamos, pero, o sea, si nosotros tenemos en los números, en nuestras actas, que ganamos, pero nos dicen que perdimos, chinga, pues vamos a hacer algo, ¿no? O sea, la verdadera militancia no es la militancia de un partido político. La verdadera militancia es la organización permanente para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, un fraude electoral. Y eso es lo que no ha hecho la izquierda en México. No puede hacerlo. Porque están imbuidos en su dinámica de partido. Y esto es lo que esta compañerita no entendió. En su momento. Y tiempo después se dieron de topes. ¿Por qué? Pues porque les habían hecho otro fraude. Por eso que es importante, que muy importante, entender un poco cómo se fueron dando los procesos aquí en Sudamérica. Todos tuvieron sus particularidades, no se dieron de manera similar, pero en algunos puntos coincidieron. Y yo creo que los puntos más elementales o esenciales, que fue en la organización y en la sociedad. Aquí en la Argentina, por ejemplo, están dos partidos históricos, como el Partido Justicialista y el Partido de la Unión Cívica Radical. Pero, por ejemplo, el Partido Justicialista, que es el partido peronista, no está conformado por sus militantes, sino que está conformado por cientos y cientos de organizaciones políticas. La mayoría de ellas organizaciones políticas barriales. Que todas, ¿sí?, conforman el Partido Justicialista. ¿Cuál es la diferencia? Que al estar conformado por cientos y cientos de organizaciones políticas, todas están en constante movimiento, porque todas están tratando de disputarse los cargos, los puestos, pero todas están tratando de disputárselos en base a un solo hilo conductor, que es una idea de país y de nación, ¿sí?, como la planteó en los años 40 Juan Domingo Perón. Y que retomó, en el año 2003, retoma Néstor Kirchner, continúa Cristina Fernández, ¿sí? El mismo proyecto, el mismo concepto, o el mismo proyecto con conceptos nuevos, con formas nuevas de hacerlo. Entonces todas esas organizaciones políticas, por supuesto que están al pie del cañón, siguen ahí, no es porque coincidan, no es porque les guste Cristina o no les guste Cristina, es porque es el proyecto. Todos están con el proyecto y todos militan por el proyecto. Y organizaciones políticas que probablemente todas se digan peronistas, pero que no se juntan con esta y no se juntan con esta y hacen su forma de hacer política desde su propia visión, pueden terminar en un momento determinado hablando de unidad, ¿sí? Porque todas están regidas por un mismo hilo conductor, que es el proyecto de nación, no el proyecto político. Y este proyecto de nación no solamente es tomado o adoptado por los peronistas, sino también por una buena parte, o una parte de la Unión Cívica Radical, y por otros partidos políticos, Partido Comunista de la Argentina, por ejemplo, Partido Nuevo Encuentro, o sea, que no son peronistas, pero que coinciden plenamente en el proyecto de país, en el proyecto de nación. Y entonces, entre todos, todas las organizaciones políticas que conforman el Partido Justicialista, más el Movimiento Nacional Alfonsinista, que viene del presidente Raúl Alfonsín, que son radicales, y los de izquierda como Nuevo Encuentro, y los de más izquierda como el Partido Comunista, Consejo Extraordinario, se confluyen en lo que es el proyecto del país y forman hoy día, desde hace mucho tiempo, desde hace 12 años, lo que es la herramienta electoral, que es el Frente para la Victoria. ¿Sí? El Frente para la Victoria es la herramienta electoral para poder llegar a la presidencia. La herramienta electoral que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a ganar dos elecciones presidenciales. Y no solamente es la herramienta electoral, sino que al estar conformada por cientos de organizaciones políticas, no necesariamente peronistas, pero muchas de estas peronistas, otras comunistas, otras socialistas, otras radicales, en fin, lo que tienes es una gran base social que pueda sostener el proyecto político. Y entonces sí, es la manera en que vas a actuar siendo gobierno. Ahí sí ya es proyecto político. La gestión del gobierno. Orientada a alcanzar lo que es el proyecto de nación. Pero no puedes llevar a cabo el proyecto político si antes no ofreces algo todavía más grande, que es lo que va hacer que la gran parte de la sociedad te apoye, aunque no sea de tu partido político. Espero haberme podido explicar lo que les quiero decir. Espero haber podido ser claro. Vamos a una pequeña pausa. Señor Pastor Delgado, nos regala usted una pequeña pausa musical en lo que descansamos un poquito la garganta y continuamos. Ya regresamos en un instante. Disfruten el excelente repertorio que nos ofrece siempre el señor Pastor Delgado. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. No podemos caer en el error de hacer bitácoras sociales superficiales, mirar el noticiero, masticarlo y medio escupirlo en el micrófono. Tenemos que tener fundamentación teórica e intelectual. Hay un chingo de gente por ahí hablando barbaridad y media que no articula ni comprende la mitad del proceso. Es la verdad, güey. Disolución en los colores con que pintas. Si esto es político, vamos a hacerlo cierto. Nuestra salida es a la izquierda sin defecto. Esto no es rap que te fomenta una conciencia cívica, no. Y en el debate teórico emudece con una sonrisa cínica. Mira, vamos hablando claro, todos buscamos paro. Todos sabemos que hay distancias entre el hustle y el descaro. De búsquedas utópicas, de la armonía comunitaria. No hay forma de inyectar las razones a una cabeza sedentaria. Parámetros distintos de suceso. La masa mediática siempre aplaude el retroceso. Y en este proceso me toca ser de contrapeso, dando la cara, nulificando el marco teórico que tu mente adulara, consciente de afrontar lo que pasara. Que ataca, por eso tengo rap para los muchos en Oaxaca. Soy el reflejo de la voz emancipada, la voz de Gaspar Yang en una tierra liberada. Los ciegos se iluminan con reflejos de brillantes, poniendo en evidencia sus conceptos ignorantes. Quizá me miras solo en la trinchera, quizás porque no hay límite en la forma o la manera. Soy hijo de los Lady Punks, generación posfania. Por eso es que no encuentro referentes en España. Entiendo la importancia de mirar a México en un sueño antiguo, pero entender a México como una sola cosa es muy ambiguo. Vicente Fernández es vergüenza del cliché que ya conoces. Latino para muchos significa más, pero no para que lo goces. En este circo mediático eres un mono esclavizado. Por eso es que para ellos está chido que a tus más de 30 cantes como un güey idiotizado. Me encanta tu sonrisa en el retrato del hombre colonizado. Se trata más de añadiduras en tus filas, mentalidades pasivas, almas humildes, tranquilas, diamantes que controlan el entorno social, apologías al respeto del hombre del arrabal, cambiando pesos por objetos que concluyen en fanfarias, el miedo manifiesta que te traten como un paria, fue necesaria la fortaleza en el discurso, pues las ideas juegan por siempre derribando aquello insulso, este poder subjetivo que se evapora cuando toca superficie, solo es comida para haceros para que el dueño beneficie, me retiré para gritar desde el quilombo buscando la letra exacta, presente mi otra edad, los gritos del iconoclasta. We'll be right back.

listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. Gabilonia. Gabilonia. De la luna llena corre por todo el potrero, la van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero. Canto el censón pleyanero perdido en el matorral, de matrero espantado del corral. Arre alante, vaca pinta, no te apartes del camino. Pa' mí que traes compromiso con algún toro ladino. Grande luna llena, eres medalla de plata. Quisiera verte prendida en el cuello de mi chiata. El toro de mi compadre trae el cuero tras cerrar. De aquí ya se divisan las casitas del trigal y una ventana chiquita donde quiero platicar. Más yo te hayan zenai, te hayan ta, entonces no, zanah yo lengua alerta, ni quiero si a sonidero falsa paz, do manquian a shmah yo a, zanah yo, zanah matzeh yo ni lengua alerta. Thank you. Marihuana, situación. Alzan las manos, dicen que esto es una revisión sin justificación. Quiero ver tu identificación. Dime qué traes encima, te ves muy sospechoso. Parado en esa esquina, vamos, camina, dormirás en los separos. Malditos puertos y sirenas, las noches en el barrio ya no son amenas. Tampoco para los hermanos que cruzan fronteras. La migra, muros y la Guardia Nacional matan migrantes y parece tan normal. Asesinos, no necesitamos opresión. Presos políticos, liberación, revolución para el sistema judicial mal manejado. Y en el juzgado un abogado que es pagado por lo que llaman Estado. Delincuente, si lo matan accidentes, si lo atrapan eficientes. Si no encuentran culpable, los fabrican y nos quitan nuestra libertad de gritar. Ya no más brutalidad, de inconformidad ante la represión. El pueblo unido jamás será vencido, amigo. Testigo, pregúntaselo a Telmo, estamos contigo. Prohibido olvidar quién es el enemigo verdadero. Policías, empresarios y políticos ateros. Policías en helicóptero buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las Senkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. Gracias, querido pastor, muchas gracias. Bueno, comentábamos antes de la pausa, comentaba yo acerca de esta compañerita, ¿no? Obviamente no voy a dar el nombre, pero sí me parece a mí de una manera triste, no solo la respuesta que en su momento me dio, sino que me parece que es el reflejo de muchos compañeros militando en Morena. No quiero que esto se escuche como una crítica en mal plan hacia los compañeros de Morena, no. No, al contrario, me parece todo lo contrario. Me parece que es poner de manifiesto ciertas actitudes que no suman para el movimiento, que no suman para la política del mismo partido, hoy partido que es Morena, y que tendría que replantearse, o que tendría que plantearse, más bien dicho, tendría que plantearse como una discusión interna en Morena. ¿Cómo nos estamos, como militantes, cómo nos estamos tratando de acercar a alguien que no milita en Morena, que tiene los mismos anhelos que nosotros en Morena? Lo estoy diciendo desde si yo fuese un militante, ¿no? ¿Cómo me estoy relacionando con esa gente que tiene el mismo anhelo que yo, pero que probablemente primero, no se siente representado por mi partido. No se siente identificado por las propuestas que hacemos. Y que no está de acuerdo en cómo se maneja de cierta forma la política morena, ¿no? Y es por eso que no se acerca a Morena. Yo creo que esa es una discusión que debería plantearse la militancia. No es una discusión que va a venir de arriba de la dirigencia. Ojo con esto, ¿eh? Esto no es una discusión que va a venir de la dirigencia. De dirigentes desde nivel nacional, estatal, municipal, este tipo de discusión no se va a dar ahí, porque este tipo de actitud que no suma Morena viene precisamente de las dirigencias. Y viene también de una forma, una deformación política de la militancia, de la cual voy a asumir también lo que a mí me toca en cuanto a una responsabilidad, pero sí en cuanto a alguien que en su momento militó en el PRD y que asumió la forma de hacer política sin cuestionarla. O sea, estoy haciendo una crítica de lo que alguna vez yo también hice. Y a diferencia de lo que hoy sucede, nosotros en el PRD, en el original, en los orígenes del PRD, no veíamos al que discrepaba como el enemigo. El PRD nace, yo si no mal no recuerdo, nace como un entorno de discusión política interna. Había discusiones interesantes. Había se entendía esa necesidad de acercarse a la sociedad, a los movimientos, apoyar, porque se entendía que estábamos para ellos. Había expresiones internas en el PRD diversas, que veían la necesidad de ello, precisamente porque estábamos conformados de esa manera. Estábamos conformados de una cantidad importante de expresiones políticas que veníamos de partidos diferentes, diversos, o de movimientos, en fin, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que llegó del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenio Martínez y otros tantos, incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, estábamos los que veníamos del socialismo, del PMS, ¿no? Que veníamos con el ingeniero Alberto Castillo. Estaban otros exmilitantes del Partido Comunista, ¿no? Creo que entre ellos Amalia García, si mal no recuerdo, creo que Jesús Ortega también. Había otras expresiones que nunca me quedó muy claro de dónde venían, como Mario Saucedo, ¿no? Que al interior del PRD, bueno, tenía su propia corriente, ¿no? Los cívicos, que se llamaban en aquel entonces, estaban los chuchos, estaban los pescados, que eran los que venían del Partido Comunista. En fin, la gran tragedia que nos sucedió, que no supimos o que no quisimos ver, fue alejarnos de la sociedad, de los movimientos sociales, alejarnos. En cuanto empezamos a convertirnos, en cuanto el PRD se empezó a convertir en una máquina electoral. Obviamente toda su energía, todos sus esfuerzos estaban direccionados a competir electoralmente. Entonces todo lo que hacía era, todo el trabajo que se hacía era en función de la próxima elección. Ya sea estatal, nacional, en fin. Y como todo el año en México hay elecciones, todos los años, pues no había tiempo, ni esfuerzo, ni recursos humanos, ni la intención de retomar el camino de el apoyo a sectores de la sociedad. Y esto empezó a hacerse muy notorio cuando, por lo menos para mí lo fue, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una fuerza que de manera natural debería haber sido un poderoso aliado del PRD, no lo fue. No lo fue. Ambas partes lo intentaron, pero sus mutuas percepciones de cómo hacer las cosas chocaron fuertemente. Me parece a mí que se quería lo mismo, pero no se logró esa coincidencia en cómo hacerlo. El Ejército Zapatista, el STLN, había elegido un camino el cual era rechazado por las dirigencias del PRD. Y el PRD había elegido un camino que para el Ejército Zapatista pues parecía no propicio, pues, sencillamente por la historia reciente en la que el PRI y el PAN no iban a permitir que una fuerza de izquierda llegase al poder. No en balde teníamos ya la historia del fraude de 88, ¿no? Al ingeniero Cárdenas. Y después el PRD cometió de sectores, de organizaciones, que fue lo que sucedió con la famosa ley Cocopa, ¿no? En la que tanto trabajó el ingeniero Alberto Castillo, cuando debió demostrar el PRD de qué lado estaba, increíblemente, en diputados la votó a favor, pero cuando esta llega al Senado, la vota en contra. Fue un gran error. Nadie, por lo menos yo no tengo idea, por qué la decisión de votar la ley Cocopa en contra, sobre todo viendo quiénes fueron los senadores que la votaron en contra, uno de ellos, el mismo hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? Y por supuesto, esa acción, que más que una ley, era una reafirmación de confianza entre ambas organizaciones, una partidista, la otra no partidista, sino más bien bélica, en su conformación y en sus expresiones, que había guardado las armas, pero que planteaba, o que plantea, otra forma de hacer política, y por supuesto se plantea sus propios objetivos. Y en vez de que ambas organizaciones, tanto el PRD como el EZ, trabajaran para poder ver las coincidencias y poder ser aliados, se dinamitaron mutuamente. Sobre todo el PRD con eso que pasó en el Senado con la ley Cocopa. Y después, el alejamiento mismo del PRD de casos como Atial, por ejemplo, ¿no? Una actitud muy tibia. Y poco a poco fue haciéndose más latente que políticamente el PRD no iba a jugarse públicamente y políticamente por movimientos sociales. El PRD dejó de manifiesto en sus actitudes que iba a jugarse en cuanto al electoral, en cuanto a sus propios intereses de partido, intereses que fueron conformándose en la medida en que fue cooptado del partido por determinados grupos políticos, ¿no? Entre ellos, los Chuchos, la gente de Jesús Ortega, de Jesús Zambrano, y la gente, por otro lado, el grupo de Amalia García, que monopolizaron más o menos el poder, y algunos otros grupos, y que empezaron a dejar fuera a otros, hasta dejar vacío al PRD en cuanto a sustancia, y convertirlo en lo que es hoy, que es realmente nada, ¿no? Es un mero membrete con mucho valor económico, y valor económico para quienes aún tienen la posibilidad de usufructuarlo, pero que ya no tienen ningún valor en cuanto a la representatividad que pueda tener en la sociedad. El PRD hoy día no representa a nadie, por lo menos no a nadie de la izquierda. Y esta reflexión que hago sobre el PRD es una especie de mea culpa, porque quienes militábamos en ese momento permitimos que sucediera todo eso. Fue nuestro error. No lo supimos ver, no lo supimos analizar, o posiblemente no lo quisimos ver. Posiblemente nos endulzamos con la posibilidad de ganar elecciones, porque conforme pasaba ese distanciamiento con la sociedad, irónicamente o paradójicamente, mejor nos iba en lo electoral. Empezamos a tener triunfos importantes hasta que llegó el más importante en la historia del PRD, que fue la victoria en la Ciudad de México, que gana el ingeniero Cárdenas. Y me parece que todos los que militábamos ahí, insisto, no estoy hablando de la dirigencia, estoy hablando de quienes militábamos, que no tuvimos nunca un puesto, un cargo de nada absolutamente. Me parece que nos endulzamos en ese momento con la idea de que podíamos ganar en las urnas. Nos cegó o nos empalagó la dulzura de la victoria electoral, y nos hizo creer, o quisimos creer, que ese era el camino, que no necesitábamos ensuciarnos las manos o ensuciarnos las suelas de los zapatos saliendo a recorrer los caminos para hablar con la gente, para hacer política partidista, política de militancia, crear organizaciones políticas. No teníamos que hacer eso, sino que las salidas que hacíamos era simplemente de campaña, de proselitismo. Ahí fue donde nosotros, como militantes, cometimos el grave error. Y esa fue nuestra deformación política, porque así nos formamos. Olvidamos, en lo personal, de alguna manera olvidé o dejé de lado, no lo olvidé, pero dejé de lado, lo aprendido en la militancia en el PMS, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que fue después la militancia en el PRD. Olvidamos lo que era el sentido real de la militancia, el jugarse por un proyecto de nación, ¿no? Por tener un proyecto de nación, por soñar en un proyecto de nación, en un México distinto, pero en un México totalmente diferente al que incluso en algún momento llegó a proponer el PRD. Y lo hicimos de lado, lo dejamos de lado. Hago esa mea culpa. Esa mea culpa la hago pública, porque cometimos ese error. Dejamos de lado nuestras convicciones más profundas, pensando que el mundo había cambiado, pensando que probablemente sí lo conseguiríamos, pero de una manera distinta, en las urnas. Y esa misma deformación política es la que hoy tiene mucha gente en Morena. No olvidemos que la mayoría, si no es que todos, salieron del PRD. Así que esa deformación la traemos, ya la traen los compañeros de Morena, ya la traen en sus genes. Muchos chicos que hoy están entusiasmados con militando en Morena y que no conocieron ese PRD, probablemente no estén imbuidos de esa deformación política, pero no están recibiendo la mejor formación en ese sentido. Están aprendiendo lo malo que tiene la y voy a entrecomillarlo, la militancia en Morena. No hay, dejó de existir ese sentido de camaradería, dejó de existir el compromiso por el otro, ¿no? Dejamos de sentir indignación por la injusticia cometida hacia el más débil o hacia cualquier otro ciudadano. Dejamos de sentir todo eso para convertirnos en máquinas electorales. Y eso me parece a mí, Morena, el militante de Morena, cuando lo escuchas, no le escuchas hablar con esa pasión del militante. Lo escuchas hablar con la pasión del hombre de partido, de la mujer de partido, con la pasión de seguir al gran líder, que no está mal. O sea, no está mal tener un referente político, y en este caso, para todos los que militan en Morena, Andrés Manuel López Obrador es un referente político, eso es perfectamente válido y legítimo, pero lo que no, me parece a mí, no escucho en los compañeros de Morena, porque lo que escucho es AMLO, AMLO, AMLO, AMLO, AMLO, pero no les escucho hablar de lo que es el sacrificar, el sacrificarse por el otro, lo que es la indignación real que se siente por la injusticia cometida ante otro. No les vi, yo desde acá a la distancia no vi la reacción que esperaba o que debieron haber tenido ante la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. No los vi. El movimiento vino por otro lado. El grito de indignación vino por otro lado. No vi eso en Morena, desgraciadamente. No vi esa indignación, ese coraje, esa rabia de que a otros compañeros de lucha, porque aunque no militen en el partido, son compañeros de lucha, los hayan desaparecido. No vi esa indignación. Y si la sintieron, no vi que la expresaran como se debería de haber expresado. Entonces, esa sería la tarea del militante. quitarse un poco el grillete de lo que diga el dirigente y sentarse y decir, preguntarse y abrir una discusión, abrir el debate entre esos jóvenes, entre esas personas, compañeros, compañeras que militan en Morena, preguntarse, cuestionarse, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significa ser militante? ¿Qué significa ser de izquierda? Y preguntarse para empezar si primero se definen como compañeros de izquierda. Y se definen como compañeros de lucha. Si entienden que fuera de Morena hay otros compañeros de lucha también. Y si están dispuestos a sentir un mínimo de empatía por esos compañeros de lucha también. Eso es algo que debería la militancia de Morena empezar a plantearse. ¿Qué es ser un militante? No soy yo quien va a decirles la definición de militante. No soy tan pretencioso. Por favor, que mis palabras no se confundan. No trato de ser pretencioso. Ni trato de tener toda la verdad. Ni trato de ser una especie de gurú. No. Es una expresión que hago en función de la propia recapitulación que hago de mi propio trabajo como militante. Y sé que fallé como militante. Entiendo mis fallas. Y sé que fracasé como militante. Por lo menos como militante partidista. Y asumo el fracaso de mi militancia partidista. Y es desde ese punto, desde ese lugar, que sugiero ese cuestionamiento, ¿no? Esas reflexiones hacia los compañeros de Morena. Es desde ese lugar, desde alguien que entiende que fracasó como un militante de partido. Y fracasó porque precisamente se dejó llevar por la idea que hoy los está absorbiendo a todos ellos. Que es pensar que todo es, o que todo se reduce a una elección. Sin entender que la elección no es la finalidad en sí misma, sino solamente el vehículo para la trascendencia política. Pero no se puede llegar a esa elección sin tener la herramienta correcta. Y la herramienta correcta sí, es el partido político, pero no puedes utilizar la herramienta si no tienes la fuerza necesaria para empuñar la herramienta. Y hoy Morena no la tiene. Hoy los compañeros están otra vez, me doy cuenta, o es como yo lo percibo, embriagados por las encuestas, embriagados por el hermoso panorama de tener plazas llenas, ¿sí? Pero yo quiero recordarles que no es la primera vez que se dan encuestas donde candidato de la izquierda va arriba. No es la primera vez que se tienen plazas llenas, rebosantes. Siempre las tuvimos. Hay que tener memoria. Aquella plaza del Zócalo en el cierre de campaña del ingeniero Cárdenas en 1988 fue impresionante. Y todos los mítines que hizo el ingeniero Cárdenas posteriormente fueron impresionantes. Y todos los que hizo Andrés Manuel López Obrador fueron impresionantes. plazas absolutamente llenas. Pero las plazas llenas no ganan elecciones. Las elecciones se ganan con organización. Y esa es la reflexión a la que yo invito a los compañeros de Morena. Yo no les estoy diciendo no militen en Morena, no militen en el partido político, no. Yo lo único que les sugiero es que replanteen su papel de militantes. ¿Qué significa ser un militante? ¿Qué implica ser un militante de izquierda? ¿Qué significa el compromiso del militante de izquierda? Y esa es una reflexión y una discusión que se tiene que dar al interior del partido entre los militantes de Morena. Bueno, se nos terminó el tiempo. Espero que estas reflexiones les haya sido de alguna utilidad. Insisto, no lo hago como pensando que yo sé esas respuestas, no las hago pensando que yo lo sé todo, sino todo lo contrario. Lo hago desde la postura de alguien que asume su fracaso como militante político, como militante partidista, perdón, como militante partidista, y que no, que entiendo desde mi punto de vista esos errores, que no quiero verlos nuevamente en los jóvenes de hoy, pero que desgraciadamente estoy viendo que están siendo formados en función de esos errores, de esas prácticas, formas que llevaron al PRD a lo que es hoy el PRD. Y si no las cambian, pudiese ser que Morena termine siendo lo que hoy es el PRD. Así que quede ahí la reflexión y la podemos continuar el lunes. Así que hoy el tiempo se nos terminó. Quiero agradecerles a todos el que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Sigan, por favor, sigan con la programación del FEMCAI y no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Señor Pastor Delgado, muchísimas gracias. La radio es suya.